Puedes hacer olvidar todo lo vivido con esa mujer. Sálvame, sálvame. No me quedan fuerzas para continuar por esa mujer que me hizo tanto mal. Sálvame, sálvame. Se lleve mi vida.